Entramos en el tiempo dedicado al consumo. Ya saben que cada 15 días, los viernes, nosotros intercalamos la información destinada a los consumidores con la asesoría jurídica y laboral. En esta ocasión le llega el turno precisamente al ámbito del consumo y para ello contamos con la colaboración de Juani Rodríguez, técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Juani Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a informar sobre diferentes cuestiones, como siempre decimos, relacionadas con los derechos de los consumidores. Recuerden además también los ubriqueños que si lo desean pueden plantear sus preguntas en torno a diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito del consumo, dudas que puedan tener sobre situaciones particulares a lo mejor que se han dado y a las que le busquen respuesta. Bueno, pues aquí intentaremos darle solución a lo largo de estos espacios. Vamos a comenzar el tema de hoy, que es el de la garantía de los productos, ¿no? ¿Qué es la garantía? ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que no cubre? ¿Cómo se puede pedir, ¿no?, esa garantía, que se cumpla esa garantía, reclamar, ¿no?, quiero decir. En fin, todos los aspectos relacionados con la garantía. Una garantía que además se refleja pues en una normativa concreta, ¿no? Uh-huh. Tenemos la ley de la ley 3/2014, donde los artículos del 114 al 127 recogen todo lo que va con el tema de garantía que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? Si te parece, por ejemplo, ¿cuáles son esas garantías que tienen los consumidores, ¿no? ¿Cuáles son lo que se denomina como garantía a favor de los consumidores? A ver, de principio tenemos que distinguir dos tipos de garantías, lo que son las garantías legales y las garantías comerciales. Las garantías, lo que son las legales, son aquellas en las que tienen derecho según la ley. ¿Bien? Y se ejercitan únicamente cuando un producto se ha comprado y no es conforme con el contrato. Y las garantías comerciales son las que se le ofrecen voluntariamente el comerciante a los consumidores y usuarios y son adicionales a las garantías legales. No hay que olvidar que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario los productos que sean conformes con el contrato. Es decir, si nosotros nos dicen, mire usted, este producto tiene esta serie de características, pues esa serie de características son las que tiene que cumplir ese producto que nos han vendido. Si cuando nosotros tenemos ese producto no cumple las características que nos han definido a la hora de la venta, entonces podemos reclamar diciendo que ese producto en concreto no cumple los requisitos con el que yo compré, que eso es lo que se refiere aquí cuando no es conforme con el contrato. Uh-huh. Lo hago así para que se entienda en cristiano, no entendamos bien lo que queremos decir. Después tenemos que decir también que hay que tener en cuenta y si la disconformidad aparece, a ver, me explico mismo. Si cuando el producto tiene algún tipo de avería o se deteriora, bueno, por deterioro depende, porque si es por mal uso no cubre la garantía. Entonces, si nosotros llevamos ese producto a reparar por el motivo que sea y es antes de los 6 meses de la compra, se supone que esa avería existía en el momento en que se adquirió ese bien o ese producto. Sí. Si la disconformidad, es decir, si lo que tenga el producto se detecta después de pasar de los 6 meses, uh-huh, corresponde al consumidor y usuario demostrar y probar que esa falta de conformidad, es decir, que esa avería o lo que tuviera ese producto existía antes de los 6 meses, antes o cuando él lo compró. Son matices, ¿no? Porque yo tengo entendido que la garantía es de 2 años. A ver, la garantía de los productos de nuevo, sí, son de 2 años. Los de segunda mano se tienen que pactar entre la parte vendedora y compradora, pero nunca puede ser inferior a 1 año. Uh-huh. Y luego, con ese matiz que tú decías, ¿no? Si los primeros 6 meses el producto se estropea, me lo tienen que cambiar. El vendedor es que tiene que demostrar, eso es, que ese producto está mal. Uh-huh. Ahora, si es después de los 6 meses, tenemos que ser nosotros los que tengamos que demostrar que ese producto venía mal cuando yo lo adquirí. Uh-huh. ¿Y cómo se demuestra? A ver, pues eso, por ejemplo, por parte de nosotros, o bien llevándolo a que nos hagan un peritaje o que nos hagan un informe por parte del fabricante o del vendedor. Eso ya es el vendedor, el fabricante, quien lo tiene que demostrar. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Pues la única manera que tenemos es hacerle un peritaje, y el peritaje cuesta dinero. Entonces yo recomiendo que cuando una cosa empieza a fallar desde un primer momento, que lo digan. pero que lo digan no de forma de palabra. Sí. Porque cuando sí que te lo mando, sí que te lo arreglo, sí, no te déjalo un poco más, que se te pasan los 6 meses y eres tú quien los tiene que demostrar. Y entonces no tenemos documentos donde acrediten de que nosotros ese hecho lo hemos puesto en conocimiento del vendedor con 6 meses anteriores, desde el momento en que empezamos a detectar el fallo. Uh-huh. O sea, a lo mejor en el momento en que empieza a fallar el producto, empaquetarlo de nuevo, llevarlo a la tienda y decir, mira, que me está fallando, ponle solución, ¿no? A ver, otra cosa que también tenemos que tener, que ahora es muy de moda, es que el embalaje tiene que ser el original, que no puede ser, que no puede estar ni deteriorado, ni puede estar roto, ni le puede faltar una pegatina, ni le puede faltar nada. Entonces yo recomiendo que el embalaje lo guarden durante un cierto tiempo. Yo sé que en la casa no hay sitios para guardar embalaje, pero es que es la única manera que nos... No es todos los sitios, pero es en sitios en que no un requisito para poder, por ejemplo, o sustituir, uh-huh, o rescindir contrato, que también lo dice la garantía, uno de los derechos que hay, es con el embalaje, que si no hay embalaje, ¿Y eso lo recoge la garantía legal que tú decías antes? A ver, eso son ya, digamos que cosas internas de cada establecimiento. Uh-huh. Lo recoge la garantía. Sería la garantía sería lo comercial, ¿no? Lo que se establece entre el comerciante y el cliente a la hora de comprar un determinado producto, ¿no? Yo tengo estas garantías que son las que tú tienes que... Uh-huh. En definitiva, informarnos. Antes de adquirir, informar y preguntar todo. Uh-huh. Y recogerlo por escrito. Claro. Bueno, vamos a hablar también, ¿no? Si te parece, de lo que el producto, lo que le puede ocurrir, ¿no? Si no estamos nosotros conformes, por ejemplo, con ese producto y lo queremos devolver, ¿qué pasa? ¿Eso también lo cubre la garantía? No es que esté en mal estado, sino que nos arrepentimos. Estamos diciendo, a ver, arrepentirte como arrepentirte, lo digo siempre. Solamente te pueden descambiar una cosa cuando tú... El producto está deteriorado, pero si yo voy a mi casa, por ejemplo, con una pantalla, o con un móvil, o con una lavadora, o con una nevera, y ahora veo que en mi casa que no me gusta, eso no te lo pueden descambiar, porque es que no te gusta, no es que está deteriorado, solamente descambian cuando es, eso ya no es independiente a la garantía. A ver, si yo no estoy conforme con el producto, porque no es conforme con el contrato. Aquí estamos de lo que hemos explicado al principio. Siempre que está pensando en que no sea conforme con el contrato. Si a mí me dicen que un móvil tiene una aplicación X, uh-huh, y después veo que esa aplicación no la puede tener mi móvil por las características del móvil, pues tengo un ejemplo que te estoy poniendo. Pues sí, entonces, sí, eso es lo que se considera no conforme al contrato. Entonces, el consumidor y usuario puedo estar entre exigir la reparación o la sustitución del producto. Sí, o usted me pone a mí la aplicación o me sustituye el producto con uno que la aplicación que usted me ha dicho a mí que tiene. Salvo que eso resulte desproporcionado. Y voy a explicar lo que es desproporcionado. Y aquí lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Uh-huh. Supongamos que tenemos un coche con la llavecita. Sí. De esas que se abren las puertas de electrónica. Y ahora el mando no funciona. No queremos a querer que nos cambie o la puerta o el coche porque el mando de la llave no funciona. Eso es lo que es desproporcionado. Sí, sí, sí. Porque es menos costoso hacer una llave o darte una llave nueva que el que te cambien un coche. Eso es la forma de desproporcionalidad que habla el tema de garantía. Uh-huh. Vamos bien. Cuando yo le comunico al vendedor que quiero la reparación, porque no estoy conforme, porque a mí me han vendido un producto en el que se dice que tiene unas características, que después voy a mi casa y no tiene esas características. Pues en el momento que el consumidor le dice al vendedor que quiero que me lo repare o quiero que me lo sustituya, entonces se tienen que, las dos partes tienen que atenerse a ello. Esto siempre y cuando, siempre y cuando no sea conforme al contrato y siempre y cuando no sea imposible o desproporcionado. Que sí, que no podemos exigir, tenemos que pensar antes. Te estoy poniendo el ejemplo del coche, que es un ejemplo, una cosa grande con una cosa chiquitita. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero eso es lo que dice la ley. Hasta ahí es lo que dice la ley de garantía. Vale. ¿Y qué es lo que cubre la garantía? A ver, mira, la garantía, lo que cubre, esto es que es un poquito extenso, pero se dice. Uh-huh. Sí. lo primero que tiene que tener, le cubre la garantía, tenemos que tener en cuenta que hay cosas y que no cubre realmente la garantía, que es lo que primero voy a decir. Por ejemplo, hay determinados productos que tienen una serie de plástico o de gomas que eso no lo cubre la garantía, pero para eso tenemos que leernos el libro de instrucciones que viene dentro de cada producto para saber si lo cubre o no lo cubre. Por ejemplo, las baterías de los móviles, si es por, no es porque sean defecto de la batería, tampoco no los pueden cubrir. Hay baterías que se ponen a inflar y a lo mejor es porque están deteriorados o porque están mal hechas y entonces te la cambian gratuitamente, pero no siempre te la cambian una batería porque yo diga que la batería se ha averiado. La batería es una de las piezas que no suelen tener, no es que quiero decir que sea por regla general. Después, tampoco te cubre la garantía un mal uso. Es lógico. Por un mal uso tampoco te cubre la garantía. Cuando nosotros pedimos, dentro de la garantía, como estamos hablando antes, la sustitución o la reparación, eso tiene que tener, no es que tenga una fecha, porque la ley no dice fecha, pero sí que dice que tiene que estar en un plazo de razonable y sin ningún inconveniente. Después, cuando el producto reparación, es decir, cuando yo voy a hacer, el producto está deteriorado, lo llevo al vendedor para que me lo mande al servicio de asistencia técnica, entonces tenemos que ver que el cómputo de la garantía se suspende. A ver, me explico. Sí. Si yo llevo, le llevo al vendedor la, el producto, me lo manda al servicio de asistencia técnica, en el momento en que yo le entrego el producto al vendedor, la garantía se para. Cuando el producto, el vendedor me da mi producto ya reparado, se retoma. Es cuando empieza a contarlo de nuevo el, la garantía. Que esto es una cosa que no se tiene muy en cuenta, pero que a la larga, si lo piensas, pues si son 2 meses los que tú has tenido mi producto en el servicio de asistencia técnica, son 2 meses que en lugar de tenerlo, si mi vencimiento es en enero, lo tengo hasta marzo, son 2 meses más que te da la garantía, claro, porque el cómputo se para. ¿Qué pasa aquí? Yo recomendaría que cuando el entreguen el producto, pues el consumidor usuario le diga al vendedor que les pida o que le haga un documento donde figure la entrada del producto, es decir, la primera vez que lo llevo, cuando yo lo entrego, que conste la fecha y que conste qué es lo que le pasa al producto, y eso me lo llevo yo. Y cuando yo voy a retirar producto, porque ya supuestamente está reparado, quiero que me den un parte de reparación donde me digan que ese, el producto que yo mandé, la avería que tuvo y que esa avería se ha subsanado. ¿Ese tipo de cosas normalmente se suelen hacer o hay que pedirlas para que te la hagan? Hay establecimientos que las dan y establecimientos que tienes que pedirlas. Eso es lo que dice la ley, que es recomendable que tú pidas al momento que tú... Pero la ley no exige al establecimiento que la dé, pero sí no. El consumidor lo puede demandar, ¿no? Vamos a ver, la ley dice que el vendedor... Te digo textualmente como dice el artículo. Dice que el vendedor entregará al consumidor usuario un documento de la entrega en la que conste la fecha y, en su caso, la reparación efectuada. Entonces, pues sí. Eso es lo que dice la ley de garantía. Vale, ¿qué más cubre? A ver, después, durante los 6 meses, cuando ya me da estuve el producto reparado, y yo me lo llevo a mi casa, pues durante los 6 meses posteriores a la entrega de ese producto, el vendedor responderá de la falta de conformidad de esa reparación, si es por el mismo motivo porque yo lo llevé la primera vez. Sí. Es que no quiero poner así en caso, pero para que nos entendamos, llevamos un móvil porque no enciende, no arreglan el tema de encendido, lo llevamos, es verdad que enciende, pero vuelvo otra vez a tener la misma avería. Es el vendedor quien responde durante los 6 meses posteriores a la entrega de la primera, de la reparación que les hicieron, porque es la misma avería. Si es de otra avería distinta, no, porque tiene que ir al servicio de otra vez a que lo reparen. Yo siempre aconsejo que cuando algo falla 3-4 veces, yo soy partidaria de decirle que, escucha, o me lo sustituye o nos ponemos en marcha. Muy fácil lo tienen, porque si el vendedor no me quiere responder, no es que la ley te diga, porque la ley te dice que te puede dirige al fabricante en el momento en que tú no te, te sea casi imposible solucionar problemas con el vendedor. O porque el vendedor, por ejemplo, yo vivo en Ubrique, el vendedor yo lo compré en un viaje que me hice, yo qué sé, al extranjero. Entonces me es imposible de ir al vendedor, entonces recurro al fabricante, pero esa es la excepción que hace la ley de garantía. Hasta ahí creo yo que vamos quedando bien claritos. Sí, sí, sí. Después, si cuando veamos que el producto va fallando, que es lo que te está diciendo hasta ahora, quien nos tiene que responder, según dice la ley de garantía, no sé si en el artículo 123 o por ahí, dice que el vendedor responderá de la falta de conformidad del producto durante los 2 años que tiene de garantía y desde el momento de su entrega. Sí, a mí me dice que es el vendedor. Y yo, el vendedor, para mí, yo no sé para los demás, pero para mí personalmente, un vendedor al que yo voy, le compro, le doy el dinero y él me da el producto. Para mí eso es el vendedor. Eso trae también muchas historias, porque hay vendedores que no lo interpretan de esa manera, sino que directamente te echan al fabricante. Yo he tenido hojas de reclamaciones donde me ha pasado eso, me dirigió al fabricante y el gabinete de abogados, el fabricante me ha respondido que si, vamos, que estoy cogiendo pajarito, que si yo no sé quién es el vendedor, pero claro, yo no le puedo decir lo que me está pasando. Entonces te dirige al vendedor y le dice, mira hijo, esto es lo que me ha respondido el gabinete de abogados, sí o sí. Pero por regla general, el vendedor yo soy un mero trámite, eso es de la casa, y eso es de dirígete al fabricante o al producto, vamos, que yo no creo. Yo digo que si la ley me dice, es que lo dice muy clarito, y además que cuando van a la oficina de consumo yo tengo el gusto de sacarle una copia de ese artículo y subrayárselo en rojito para que vean que es el vendedor. El vendedor, si tiene una responsabilidad, será quien tiene que sacarme a mí las castañas del fuego, porque yo al fabricante, con el fabricante yo precisamente no he hecho ningún tipo de contrato, ni he llegado a ningún pacto, ni le he pagado, ni él me ha dado factura. A mí quien me da factura es el que me vende. Eso sí lo quiero yo dejar bastante clarito. Vale. Más cosas sobre la garantía. Después, pues otra de las cosas que te podemos decir. El tema de los 2 años. A ver, esa es la garantía legal. Lo que son los plazos, ¿no?, de la garantía. Ahora, esa es la garantía legal, es la de 2 años. ¿Qué pasa? Que hay fabricantes y empresas que hacen un tipo de garantía, que es lo que hablamos al principio, de garantía comercial, que te ofrecen ampliar la garantía de ese producto. Pues cuando se averíe el producto, tendremos que saber a quién nos tenemos que dirigir. Preguntar, ¿esta garantía que me cubre después de los 2 años o también van los 2 años incluidos? Porque hay algunos que la garantía es después de los 2 años y otros son desde el momento en que tú compras el producto hasta que tú haces de las 3, 4, 5 años que tú quieras hacer. Entonces, es que dependiendo de, tú te tienes que dirigir a uno, te tienes que dirigir a otro. Porque si es a partir de los 2 años, en los 2 primeros años me tengo que dirigir al vendedor, claro, porque es el que me vende. Pero si es ya a partir del 3er año el producto sufre una avería o algo, pues en ese periodo de tiempo yo me tengo que dirigir ya al fabricante, claro, que es el que me ha hecho una extensión de la garantía. En cuanto a plazo de tiempo. Si están los dos, sí, es decir, que desde un principio tenemos vendedor y fabricante, nos tenemos que dirigir tanto al vendedor como al fabricante. Claro. No hay más vuelta de hoja. Eso es lo que viene a decir la ley de garantía. Después también te dicen que el producto, es decir, la mano de obra, el desplazamiento, las piezas son gratuitas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si está en garantía, no te deben de cobrar. Si está en garantía y la garantía cubre la asistencia técnica que decíamos antes, ¿no? Que esa es otra de las cosas, que es que está en garantía, pero es que mire usted que tenemos que saber que cumple la garantía. Sí. Que cubre, sí. Que cubre. Si uno lo cubre, eso viene en los libritos que vienen siempre, esos que no leemos. Pues yo no los leo tampoco. A ver, yo los leería cuando ya tuviera el problema, pero yo no los leo. Mal hecho, pero no los leo. Claro, claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Que dice que cubre la garantía, pues entonces sí podemos pelear hasta el final. Claro, y si no, pues habría que abonar esa asistencia técnica que a lo mejor en muchos casos no lo cubre esa garantía, ¿no? Que es lo que tú decías. Por eso digo que si, por ejemplo, yo hago la garantía comercial y no me lo cubre, puede que la garantía comercial me lo cubra. Es decir, la legal, el vendedor no me lo cubre porque no viene, pero a lo mejor la comercial sí. Uh-huh. Yo siempre recomendaría que se cercioraran bien y se aseguraran muy bien, qué es lo que cubriría si yo hago una ampliación, para que nos entendamos todo, que es la garantía comercial, una ampliación de la garantía. ¿Qué es lo que me va a cubrir? Porque si me interesa la hago, si no me interesa pues no la hago, porque si no me va a cubrir cosas que tampoco me han cubierto ni que vienen en el librito, pues entonces a lo mejor no me interesa. Eso es ya cuestión de estudiar, lo que no lo hagamos a lo loco. Uh-huh, claro. Son los datos, las características de esa normativa y, bueno, pues en este caso también los derechos que pueden aplicar los consumidores en torno a la garantía cuando, bueno, pues deciden devolver un producto que se encuentra en mal estado, ¿no? Y que no sea por uso. Que eso también es importante, ¿no? Que a veces también, bueno, pues hay mucha picaresca, ¿no? En este sentido, entre unos y otros, ¿no? Nosotros nos ponemos en el punto de vista siempre del consumidor, pero a veces el consumidor también peca de... También tenemos nosotros nuestras cositas. Exactamente. No, aquí no se libra nadie. Una de las cosas que quería decir antes de finalizar sí. Es que para que se pueda hacer efectiva la garantía, uh-huh. Tenemos que tener guardar la factura. Claro. Mm. Así que no nos basta con que vayamos al establecimiento, te firma a veces la garantía, pone un folletito que viene dentro del producto, pone garantía, certificado de garantía, y ahí el establecimiento no la sella. Eso no vale. No vale. La factura. Para que pueda ejercerse el derecho a la garantía, lo que estamos hablando ahora mismo de la garantía, tenemos que presentar factura. Sin factura no hacemos nada. Factura o ticket de compra, ¿no? Porque a veces no tenemos factura, también, pero tenemos el ticket de compra. De factura o ticket. Eso es importante, ¿no? Porque a veces tiramos ticket o tiramos factura pensando, bueno, pero tenemos la garantía aquí y no pasa nada. No, pues no, pues sí que pasa. Sin garantía, sigo sin factura, no hay garantía. O sin factura o ticket. Exactamente, pues importante también ese detalle tener en cuenta para conservarlo. Ya que conservamos el librito, pues metemos dentro la factura y la guardamos, ¿no? Y pues así sí. no hay problema. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Juan y Rodríguez, la técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que nos haya informado de todos estos asuntos tan interesantes desde el punto de vista del consumidor en el espacio de consumo de Radio Brique. Y bueno, pues volvemos, ¿no? Como siempre, volvemos, dentro de 15 días. Volveremos dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta luego.